Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 38 al 42. Amenaza contra la generación actual. Entonces, algunos escribas y fariseos se dirigieron a él. Maestro, queremos ver de ti una señal. Él les respondió: Esta generación perversa y adúltera pide una señal, pero no se le dará otra señal que la del profeta Jonás. Igual que estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación en el juicio y la condenarán, porque se convirtieron ante la predicación de Jonás. Y daos cuenta de que aquí hay algo más que Jonás. La reina del sur se levantará contra esta generación en el juicio y la condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y daos cuenta de que aquí hay algo más que Salomón. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amenaza contra la generación actual. Jesús no cede, no cede a descubrirse, porque Él no necesita que otros sepan quién es. Él es Dios. Y le basta serlo. A ti debe bastarte saber quién eres tú, y si no lo sabes, debes investigarte a ti mismo, saber realmente cómo eres y no cómo quieres ser. Sé humilde contigo mismo, y después de saber tu realidad, empieza con los planes de la nueva conducta que vas a aplicar en tu persona, en ti, para ser este que quieres ser: otro Jesús, otra María. Con Dios puedes cambiar tú para bien. Amén. Y cambiando tú, cambiará para mejor tu mundo exterior e interior. La generación de hoy puede ser mejor con tu labor de fe, esperanza y caridad. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.